gracias. Gracias a ustedes por estar acá hoy. Hay mucha gente que considera mi propuesta como oscuras ideas del nacionalismo y es porque no son argentinos.